Muy bien, Sansón es uno de los personajes más conocidos de la Biblia. Incluso yo creo que personas que no han leído la Biblia conocen quién es Sansón. Saben que él fue un hombre pues muy, muy fuerte, ¿verdad? Como seguramente muchos de los niños han escuchado esas historias en la escuela dominical, saben quién es Sansón. Y no sé si usted, su imaginación vuela tanto como la mía, pero a veces cuando yo leo la historia de Sansón y toda esa fuerza, me recuerda mucho a algunos personajes de la mitología griega, como Hércules o como Aquiles, ¿verdad? Pero a diferencia de ellos, Sansón no es una mitología, fue una historia, una persona real con una fuerza extraordinaria. Ahora este capítulo, hermanos, nos va a dar el contexto. Realmente no vamos a ver la vida de Sansón, casi me han tocado las introducciones a los jueces en las predicaciones anteriores. Vamos a ver, hermanos, el contexto, la condición de la nación de Israel, lo que provocó la necesidad de que un hombre tan extraordinario naciera. Es el capítulo 1, hermanos, como el título lo indica, si usted puede ver ahí, capítulo 1, capítulo 13, versículo 1, arriba, dice nacimiento de Sansón. Este capítulo se trata sobre su nacimiento. Y mire cómo comienza, versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Ahora, esta frase ya no es nueva, ya usted ha estado en todas las predicaciones de jueces, sabe que esto es lo mismo que hemos estado escuchando con los otros jueces. Recordemos que el tema del libro es espiral en declive. O sea, el pueblo de Israel va en una espiral, hermanos, en su vida espiritual, en su condición espiritual. Y hermanos, vemos el avance de la decadencia del pueblo a través de varios ciclos. De hecho, son 7 ciclos, ¿verdad? Como lo menciona John MacArthur en su introducción al libro de Jueces. Y Sansón es el último ciclo de declive. De hecho, él es el último juez dentro del libro, porque después va a venir Samuel, pero va a ser el último juez y el primer profeta. Pero dentro del libro de Jueces, él es el último, hermanos, y estamos en el punto más bajo, donde no solo la nación de Israel está pervertida, sino que el juez, híjoles, su vida da mucho de qué desear. Como el título lo indica, ¿verdad? Es el nacimiento de Sansón. Y quisiéramos hablar esta mañana, hermanos, de la gracia de Dios obrando a través de esta historia, a través del nacimiento de Sansón, como la gracia es central en el desarrollo de la historia de su nacimiento, pero también es importante para la futura liberación de la nación de Israel. Lo que encontramos en este capítulo, hermanos, es gracia de Dios por todos lados hacia una nación rebelde. Quisiéramos ver, mire, conmigo, versículo 1 nuevamente. Ahora léalo conmigo, por favor. Versículo 1 y 2. Dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Ahora, hermanos, este pasaje, como lo dijimos, nos muestra, comienza enseñándonos la decadencia moral, la decadencia espiritual de la nación de Israel. Se nos dice que volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y como resultado, Dios los entregó a los filisteos ¿por cuánto tiempo? 40 años. Entonces, esto no parece ser diferente a lo que hemos visto anteriormente, y fueron entregados nuevamente a sus enemigos, pero este es el principal problema de la nación de Israel. El problema es que no es diferente. Esperaríamos que después de ya 13 jueces, que ellos han visto las consecuencias de su pecado, han visto, han sufrido la opresión enemiga, han clamado, han visto la gracia de Dios porque claman y Dios los libera y les trae paz. Después de tantas veces de haberlo visto, esperáramos que ya hubieran aprendido la lección. Pero eso no va creciendo el pueblo de Israel, van yéndose cada vez más hacia abajo. Este es el problema, la obstinación descarada de rebeldía en contra de Dios, que se muestra en su recurrente búsqueda del placer del pecado y no de Dios. Su recurrente búsqueda de los dioses paganos. Esto nos muestra, hermanos, lo bajo que habían caído. Pues a pesar de haber visto la mano liberadora de Dios, seguían y volvían otra vez, y volvían otra vez a hacer lo malo. En la Biblia, hermanos, esto se conoce como la impenitencia. Se define la impenitencia, hermanos, como mantenerse firme en hacer lo malo a pesar de la advertencia o la ayuda de otro. O sea, a pesar de que te están diciendo que eso es malo, tú te mantienes firme en hacerlo. O sea, no te importa hacerlo. Eso se llama impenitencia. Un ejemplo de esto lo vemos en las palabras de Jesús a través de los evangelios, el evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 20 al 24. Voy a leerlo, no tiene que ir ahí, si puedes, solo vamos a escucharlo. Dice así: entonces comenzó a reconvenir, dice el autor, dice el evangelista, Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, dice, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma, mire esto, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y cuando habla de Sodoma, en realidad está hablando de las dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Ahora no sé usted, pero yo cuando leo estos versículos y veo el juicio y veo lo que hubiera pasado si eso hubiera ido, ¿verdad?, a Sodoma y Gomorra, me quedo asombrado. O sea, que si Jesús hubiera ido y hubiera hecho esos milagros, Sodoma y Gomorra hubieran permanecido, o sea, no hubieran sido destruidos. Y me pregunto, ¿sabes lo que hacían en esa ciudad? ¿Sabes todo lo que ellos practicaban en esa, toda la perversión que había ahí? Dice que se hubieran arrepentido. Será más tolerable el castigo para ellos. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es que hace la diferencia, hermanos, entre esas ciudades y Sodoma y Gomorra? Hermanos, el Señor había dado a Corazín, a Betsaida y a Capernaum una oportunidad que Sodoma y Gomorra no tuvieron. La de escuchar la predicación y ver la gracia y el poder del Hijo, del mismo Hijo de Dios en la ciudad. Por tanto, hermanos, es lo que está diciendo Jesús. La gracia de Dios es la diferencia en esta historia. Entre más gracia recibimos, más se nos demandará. Entre más gracia recibimos, tendremos más responsabilidad delante de Dios. Lo que no tuvieron las ciudades Sodoma y Gomorra, a diferencia de Corazín, Betsaida y Capernaum en la época de Cristo, es que Cristo mismo les predicó y mostró sus milagros y no se arrepintieron. Seguían obstinados. Esto es impenitencia. Obstinados en hacer lo malo. Gracia que no tuvo Sodoma y Gomorra. Por eso les dice, será más tolerable el castigo para ellos. Hermanos, la diferencia la hace la gracia de Dios. Entre más gracia recibamos, más responsabilidad tendremos delante de Dios. La nación de Israel había recibido gracia, un juez que los liberaba, y otro juez, hermanos, eso solamente era una evidencia en su contra por su rebeldía para el día del juicio. Hermanos, piensen en Hebreos capítulo 11, solo pensemos, no vamos a ir ahí. Una lista extraordinaria de hombres de la fe. De hecho, es conocido como el pasaje de la fe. Y nos da ejemplos de hombres de fe. Y mire lo que se nos dice en versículos 33 y 34 de Hebreos. Note esto. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hermano, piense en todo lo que estos hombres hicieron por la fe, pero déjenme decirles algo. Ninguno de esos hombres tenía una Biblia. Ninguno de esos hombres tenía la revelación completa y perfecta de Dios. Ninguno de esos hombres, hermanos, había recibido el Espíritu Santo de manera permanente, el poder de Dios, la presencia de Dios prometida. Ninguno de esos hombres tenía el Espíritu Santo como usted y como yo. Ninguno de esos hombres que se nos narra en Hebreos capítulo 11, que hicieron todas estas cosas por la fe, ninguno de ellos tenía una iglesia a donde ir, a donde formar parte del cuerpo de Cristo y ser edificados para gloria de Dios. Ninguno de ellos, hermanos, y Dios los usó de manera grande por la fe. ¿Qué de nosotros? ¿Puede ver el punto? Entre más gracia recibimos, más se nos demandará. A pesar de haber recibido tanta gracia, hermanos, somos la generación más apática, hablando del cristianismo, hablando de las misiones. Recuerden que entre más hayamos recibido, más se nos demandará. Muchos de nosotros, hermanos, así vivimos. No estamos conquistando reinos, tapando bocas de leones, apagando fuegos impetuosos. Y tenemos más gracia que muchos de esos hombres de la Biblia. Muchos de nosotros no pasamos una vida espiritual mediocre, no oramos como debemos, y lo digo personalmente, no leemos la Biblia, no meditamos como debemos, no participamos activamente en el avance del Evangelio, compartiendo con otros como debemos. Venimos a la iglesia a escuchar la predicación domingo tras domingo y volvemos a nuestras casas como si nada hubiera pasado. Cuando la Biblia es expuesta, Dios está hablando a través de su palabra. Nos maravillamos con Dios hablando en el monte Sinaí a Moisés. Hermanos, tenemos las mismas palabras de Dios. Dios nos habla cada vez que abrimos la Biblia. Pero nuestro corazón no es impactado con la voz de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos? ¿Cuántas veces decimos conocer a Dios y seguimos albergando algún pecado oculto en nuestro corazón? Pensemos, por ejemplo, en la gran comisión. Cristo dijo claramente: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero preferimos un cristianismo cómodo de domingos por la mañana, sin involucrarnos en el avance del reino, en alguna misión, ¿verdad? O compartiendo el Evangelio con mis vecinos, por lo menos. Pero todo este conocimiento, hermanos, será simplemente un testigo contra nosotros en el día del juicio, de toda la gracia que hemos recibido y no nos hemos arrepentido. Lucas 12, 47 al 48 dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que se le haya confiado más, más se le pedirá. Hermanos, esta es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. El pueblo de Israel se encontraba en la misma actitud de obstinación. Volvieron a hacer lo malo y volvieron a hacer lo malo. Pues volvieron, ¿verdad?, nuevamente a caer en el pecado, sabiendo que era algo que Dios aborrece. Ahora, hermanos, quiero que notemos algo en este primer punto. Estamos hablando de la gracia de Dios en el capítulo 13 de Jueces. En primer lugar, hermanos, la gracia de Dios en la rebeldía. Gracia en la rebeldía. Quiero que notemos algo. ¿Cuál es el patrón de conducta? El proceso que normalmente sucedía cuando aparecía un juez. Primero, son cuatro cosas. Seguramente ya lo sabemos de memoria. Le ayudo con la primera. El pueblo de Israel hacía lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué sucedía después de que ellos hacían lo malo? Consecuencias, no se arrepentían todavía. Consecuencias, eran oprimidos por una nación enemiga. Moab, Amón, Filisteo, todos ellos. Después, ¿qué sucedía? En tercer lugar, clamaban a Dios. Y en cuarto lugar, ¿qué hacía Dios? Reescuchaba y respondía. Ese es el ciclo, hermanos, que hemos venido viendo en Jueces. Si no lo había notado usted, hay que poner atención, ¿verdad? Es claro. Pero ahora quiero que notemos algo. Piensen en estas cuatro cosas y voy a volver a leer. Y dígame cuál falta. ¿Cuál de estas cuatro cosas falta? Versículo 1 y 2. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, que no es nuevo, ya lo han hecho. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Muy bien, ya, ese es el segundo paso. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Y después, los siguientes tres capítulos, nos narra sobre cómo Dios libera a la nación. ¿Cuál es el que nos está haciendo falta? El pueblo clamando. Hermanos, esto nos enseña la terrible dureza del corazón de los israelitas. Estaban tan habituados al pecado que ya ni siquiera clamaron a Dios. Lea esos los siguientes tres capítulos. No va a encontrar a la nación de Israel clamando por liberación. Están tan acostumbrados al pecado, tan acostumbrados a las consecuencias, hermanos, que ya ni siquiera están buscando el perdón, buscando la misericordia de Dios. Se habían acostumbrado, hermanos, a vivir con su pecado. Hermano, no juguemos con el pecado. El pecado es algo peligroso, es algo que nos va a endurecer. De hecho, un autor, Charles Slater, también predicador, dice que el pecado es endurecedor. Y él menciona, entre más lo practica, menos te molestará. Entre más lo practicas, menos te molestará. Es lo que 1 Timoteo, Pablo habla acerca de aquellos que tienen cauterizada la conciencia. Y usted seguro ha experimentado esto cuando hace algún trabajo duro y por ejemplo, pues está cortando el pasto, ¿verdad? Y de repente usted nunca lo ha hecho. ¿Qué es lo que le pasa en la mano? ¿Qué es lo que sucede? Empieza a arder, sale un callo. Ay, Dios, a veces no podemos ya agarrarlo otra vez, pero ni modo, tenemos que seguirlo haciendo. Imagínese, lo sigue haciendo durante una semana, después ya no le va a doler, ya no le va a arder tanto, se va a empezar a poner un poco duro. ¿Y qué sale? Un callo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con esa herida? Se cauteriza, se acostumbra al roce con la herramienta. Hermanos, lo mismo sucede en nuestra vida espiritual con nuestra conciencia. Al principio hacemos algo, sabemos que está mal, pero lo seguimos haciendo. A veces el Espíritu del Señor nos contrista, pero volvemos a hacerlo mal. ¿Qué pasa cuando jugamos con el pecado, hermanos? Entre más usted lo practica, menos le molestará. Su conciencia comenzará a cauterizarse. Y la nación de Israel había caído en una dureza tan grande que el pecado ya ni le molestaba. Ya ni veía necesidad de clamar a Dios. Hermanos, cuán fácil es volver a caer en los mismos pecados, volver al pecado. Pero si no cambiamos ese patrón de conducta, nuestra conciencia, nuestro corazón será duro para Dios y para el arrepentimiento. Ya venimos a la iglesia y escuchamos la predicación y no sentí nada, ¿verdad? No, ahora como que no había pues algo así, ¿verdad? De escuchar la voz de Dios. Volvemos a nuestras casas a practicar las mismas cosas y empezamos a estar duros hacia las cosas de Dios. Duros hacia la oración, duros hacia la palabra. Pero Dios, hermanos, iba a traer salvación. No porque los israelitas lo merecieran. No porque los israelitas lo merecieran, mucho menos porque ellos lo estaban pidiendo, hermanos. Sino por la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, gracia para el rebelde. Y déjame decirle que no importa cuán profundo estés en tu pecado. Déjame decirle que no importa cuán lejos hayas ido. Hay gracia de Dios para ti. Si te arrepientes y vuelves a Dios, si dejas tu pecado y sigues a Cristo, hay gracia de Dios para ti. No importa cuán duro sea tu corazón. Si no lo haces, Pablo dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, por haber practicado tanto el pecado y teniendo una conciencia cauterizada, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, un día la gracia ya no estará, un día esa gracia será removida y lo único que quedará, hermanos, es la ira de Dios por el pecado, por la eternidad. Pero gloria a Dios, hermanos, que hoy es el día de salvación, que Cristo vino para darnos gracia. Él lo iba a demostrar a la nación de Israel a través de darles a un juez libertador, aunque ellos no lo estaban pidiendo. Hermanos, arrepiéntete, dale la espalda a tu pecado. Vuelve a Cristo. Gracia para el rebelde, pero también, hermanos, en segundo lugar, gracia en la rebeldía, pero en segundo lugar, gracia en la debilidad. Ahora quiero que notemos al segundo personaje dentro de esta historia. Bueno, quisiera enfocarnos en la mujer de Manoah, que por cierto no se nos dice el nombre, y había un hombre de sobra de la tribu, ¿verdad? Era estéril, de la tribu de Dan. Versículo 3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Hermanos, se nos presentan ahora a los padres de Sansón, y como decía, no se nos dice el nombre de la mujer de Manoah. Pero se enfoca en su condición de esterilidad. Dice que y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. O sea, hace un énfasis en lo difícil y en lo complicado de su situación. Hermanos, en la cultura de la Biblia debemos entender, ¿verdad? A veces la posición de la mujer no era muy privilegiada. Muchas veces era menospreciada y se le veía, muchas veces se le veía como dadora de la vida, pero casi que este era su único propósito. A veces los hombres la trataban de esa manera, pues para tener hijos. Y en la cultura bíblica, ¿verdad? Cuando una mujer no podía tener hijos, en la cultura donde se desarrolló la Biblia, ¿no? En la que enseña la Biblia. Cuando una mujer no podía tener hijos, era menospreciada, era marginada, era tachada de tener un vientre seco e incapaz de llevar a cabo el propósito por el cual había sido diseñada. Cuando usted ve en la Biblia, hermanos, alguien débil, alguien marginado, tenga por seguro que Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Y Dios se goza en usar a esas personas débiles para ser glorificado a través de ellas. Pensemos un poco en las estériles de la Biblia. ¿Alguien recuerda a una de las primeras en el libro de Génesis? Sara, ¿verdad? Bien conocida. Y ella no solamente era estéril, era anciana. Casi la edad de la abuelita de mi esposa. Hermanos, y Dios le dio una promesa: de aquí a un tiempo tú tendrás un hijo. Y Dios cumplió su promesa. ¿Y quién nació de esa mujer estéril y anciana? Isaac. Bueno, y gracias a Dios, ¿verdad? Dios cumplió su promesa, Dios obró y trajo al hijo de la promesa. Pero ese hijo de la promesa se casó con Rebeca, y adivine qué. Su esposa también era estéril. Y Isaac oró por su esposa y Dios lo escuchó y tuvo, ¿a quién? ¿Alguien recuerda? Dos hijos, Jacob y Esaú. Dios escogió a Jacob para ser el que, del cual él traía a la nación de Israel. Después Dios le cambia el nombre a Israel y él tiene a las 12 tribus de Israel. Vemos cómo Dios usa personas débiles para hacer una obra grande, para glorificarse. Después tenemos otras estériles, por ejemplo, Ana, ¿verdad? Raquel. Bueno, vamos a avanzar rápido para no ocupar tanto tiempo, no se trata la predicación de ello. Ana, una mujer estéril que oró largamente y Dios le dio un hijo porque no podía tenerlos, hermanos, pero no fue egoísta, lo dedicó al Señor y Dios trajo a través de ella a Samuel, el último juez y el primer profeta. En el Nuevo Testamento, vamos a saltar, Elizabeth, Dios obró en Elizabeth, a pesar de su condición, y trajo al hombre del cual Jesús dijo: del que nace de mujer, nunca se ha levantado uno mayor que este. Juan el Bautista. Esto es asombroso, hermanos. Dios se goza en usar personas débiles para ser glorificado. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 1, 26 al 29? Pero mirad entre vosotros, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte en su presencia. Usted nunca va a ver a estas mujeres estériles a través de la Biblia diciendo, ay, mira qué buena madre soy, ¿verdad? Porque ellos saben que ni siquiera tenían la mínima oportunidad. Ellas glorificaban, recuerda el cántico de Ana en 1 Samuel capítulo 2, ¿verdad? Exaltando a Dios por su grandeza para con los débiles y con la que no tenía hijos. Hermanos, Dios quiere glorificarse a través de instrumentos débiles. Nunca verá usted a ellas, ¿verdad?, exaltándose. Fue producto de la obra y la gracia de Dios. Todo lo que tú puedes hacer no es producto de tus habilidades, no es producto de tus talentos, no es producto de tus capacidades, tu preparación académica, tu experiencia laboral. Todo lo que tú puedes hacer es producto de la gracia y el favor de Dios. El ángel de Jehová se aparece a esta mujer y le da una promesa y le recuerda su condición. Mire lo que dice ahí. Y en versículo 3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, y aquí tú eres estéril y nunca habías tenido hijos. Gracias, ¿verdad?, por recordarlo. No, él no lo está diciendo para ofenderla. Él está diciendo, mira, Dios sabe la condición en la que estás. Dios conoce tu problema. Hermanos, Dios sabía por lo que ella estaba pasando. Sus problemas y los nuestros, hermanos, no son ajenos a los ojos de Dios. Y ahora, ¿verdad?, Él le da la promesa, tendrás un hijo. Versículo 5, aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. De hecho, esta liberación es la más larga, hermanos. Los filisteos causaron problemas hasta el año 1050 más o menos, cuando David por fin toma el trono y derrota a todos sus enemigos, y nunca más vuelven a tener problemas con los filisteos, al menos en la época de los reyes primeros. Pues todo ese tiempo tardaron para liberar a Israel de los filisteos, pero Sansón iba a iniciar esta etapa en contra de los filisteos. Ahora, la Biblia nos dice que el niño que nacería sería nazareo desde su nacimiento. La palabra hebrea es nazar. Significa separar, apartar, consagrar. La mujer debería de adoptar un estilo de vida separado. También dice, tú tampoco, ¿verdad? Debes cuidarte de todas las cosas inmundas. ¿Por qué? Para que el niño fuera apartado incluso desde antes de su nacimiento. Ahora, la narración enfatiza cómo este libertador que iba a nacer, hermanos, era un regalo de la gracia de Dios para la nación de Israel. Versículo 5, él comenzaría a salvar a la nación de Israel, ¿verdad?, de mano de los filisteos. Ahora, hermano, nuestra condición espiritual sin Cristo, la condición de esterilidad de esta mujer, hermanos, hablando de su debilidad, es también una ilustración de la condición espiritual de los israelitas, porque así como su vientre estaba muerto, ¿verdad?, no tenía vida, la nación de Israel se encontraba muertos y sin vida espiritual. Dios haría una obra sobrenatural en el vientre de la mujer. Dios haría una obra sobrenatural. Él lo prometió, ¿verdad?, en Jeremías capítulo 31, el nuevo pacto con la nación de Israel. Una obra en sus corazones, a través de su espíritu, trayendo vida a sus huesos secos y muertos. Pero permítame decirle que usted y yo, aquí, hoy, si usted es un verdadero creyente, si usted verdaderamente ha puesto su fe en Cristo Jesús como Salvador, déjeme decirle que Dios también ha hecho una obra sobrenatural en su corazón. Dios también ha puesto fe en su corazón. Necesitamos recordar que si somos verdaderos creyentes, también somos separados como Sansón. No en el sentido, ¿verdad?, del pacto nazareo, pero somos llamados a ser santos. La palabra santo significa apartado, separado. Casi es el paralelo griego, ¿verdad?, de Nazar, Hagios en el Nuevo Testamento. Usted y yo, hermanos, somos llamados a ser santos. Recuerda primera de Pedro, capítulo 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también ¿qué? Santos, apartados, separados, hermanos. Usted también tiene un llamado a ser separado en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Qué significa ser santo? Separado. ¿Cuál es el propósito de ser apartado? Primera de Pedro 2:9 nos dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, ese es nuestro llamado. Lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, Dios lo ha escogido. Una mujer estéril para traer al libertador. Usted y yo para que glorifiquemos a Dios en nuestro andar. Hermanos, cuando no andamos en santidad, cuando no nos apartamos del pecado, deshonramos a Dios y no le glorificamos. Pero hay gracia, hermanos, hay gracia para los débiles, como la mujer estéril, o como usted y como yo, cuando reconocemos nuestra condición y nuestro llamado a glorificar a Dios. Hay gracia en la rebeldía para la nación de Israel. Hay gracia en la debilidad para la mujer estéril. Pero también hay gracia en la incredulidad. Y quiero que notemos ahora, me he detenido en los primeros versículos porque este pasaje es un ciclo, ¿verdad? Son ciclos que se repiten y ahora quiero tomar tiempo para que lo leamos. Lo voy a leer. Versículo 6. Y la mujer vino y se lo contó. Después que el ángel apareció a la mujer, vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. No le pregunté ni de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí, tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas, me repite lo que el ángel dijo, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, el niño será nazareo desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces, versículo 8, oró Manoah a Jehová y dijo: ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisar a su marido diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino el varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Hermanos, gracia en la incredulidad. Y quisiéramos ver un poco la vida de Manoah en su reacción y lo que Dios va a hacer en su vida en este capítulo. El hecho de que Dios hubiera escogido a este hombre o a su mujer, hermano, no los hacía un candidato, el mejor candidato para traer a un salvador, a un libertador. El problema que vemos en la esposa de Manoah es su esterilidad. El problema que vemos en Manoah es la incredulidad. No digo que él sea un incrédulo en sí mismo, pues, o sea que él luchaba con creerle a Dios. A través de la narración nos muestra, ¿verdad?, cómo él dudaba el de las promesas de Dios. Versículo 6 y versículo 7. Vino la mujer, se lo contó a su marido y le cuenta nuevamente esta historia a su marido. Y Manoah hace algo que parece espiritual. Versículo 8. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: ¿cuál era su petición? Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Ahora, la pregunta, ¿no ya el ángel no ya les había dicho lo que tenían que hacer? ¿Por qué él quería que volviera otra vez a repetirle lo mismo? De cualquier forma, dice que Dios en su misericordia atendió a su petición. Versículo 9, volvió, Dios oyó su voz y el ángel volvió, pero no se le apareció a él, sino se le apareció ¿a quién? Otra vez a su esposa, cuando él no estaba. Ella corre, lo dice a su marido y él se encuentra con el ángel. Ahora, versículo 12 es el punto, ¿verdad?, donde vemos por qué él quiso volver a traer a ese ángel. Nos muestra el corazón de Manoá y su incredulidad o su duda en cuanto a las promesas de Dios. Entonces Manoá dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? ¿Qué dice el ángel? Pues lo mismo, lo mismo que ya dijo otras veces. Y la mujer se guardará como de las cosas que yo le dije, o sea, ya te lo dije. No tomará nada que proceda, otra vez se lo repite. Hermanos, Manoá deseaba saber los detalles. Cuando el niño nazca, ¿cómo debemos hacer con él? ¿Cómo debe ser su manera de vivir? ¿Qué debemos hacer con él? Hermanos, él está preguntando, él quiere saber todo. El niño todavía no nace y él quiere saber cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿verdad? Dame todos los detalles. Oye, pero ya te dijo tu mujer lo que dijo Dios. No, pero que vuelva porque yo quiero saber más. Él desea que Dios describa paso a paso lo que tiene que hacer, pero no es la manera de trabajar de Dios. Usted lo sabe. Génesis 12, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. ¿Y Abraham qué hizo? No, Señor, pero ¿a dónde quieres mandarme? Yo quiero saber cómo, dónde, qué voy a llevar, quién voy a llevar, por qué voy a... Dios quería que él actuara por fe. Y Dios quería hacer lo mismo con Manoá. Él quería fortalecer su fe. Su fe. Lo que Manoá tenía que hacer es obedecer a lo que Dios ya le había revelado, a lo que Dios ya le había dicho. ¿Y cuántas veces, hermanos, hacemos lo mismo? Vamos a la consejería con el pastor, ¿verdad?, porque queremos saber cómo arreglar nuestro matrimonio. ¿Qué debo hacer con mi esposo, con mi esposa? ¿Qué debo hacer con mi hijo rebelde? ¿A qué debo hacer con esta decisión que voy a tomar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Queremos saber los detalles. Que el pastor me diga, ¿verdad?, todo lo que yo tengo que hacer. Creemos que es para eso es la consejería. Y en resumen, lo que el pastor nos dice es: lea su Biblia. Casi, ¿verdad? En resumen. Hermanos, no podemos hacer la voluntad específica de Dios si antes no hemos obedecido la voluntad revelada de Dios. Muchas veces vamos a Dios con un millón de preguntas: ¿con quién me voy a casar? ¿Qué escuela voy a estudiar? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué trabajo debo tomar? Y queremos que Dios responda a las preguntas. Abrimos la Biblia, ¿verdad?, y no encontramos la respuesta y decimos: pues no. ¿Ha revelado Dios su voluntad en la Biblia? ¿Lo que Él quiere que usted haga? Sí. Déjeme darle algunos ejemplos. Son varios pasajes, si quiere buscarlos está bien, pero puede escucharlos solamente. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, esta es la voluntad de Dios, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. La voluntad de Dios para el mundo es que se arrepienta de sus pecados. 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere la salvación. Dios quiere que usted crezca en el conocimiento de la verdad. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Dios quiere que usted se transforme. Esa es la voluntad de Dios para su vida. Que se transforme a través de la renovación de su entendimiento. Mira cómo termina. Para que comprobéis cuál sea la buena, ¿qué? Voluntad. Dios le quiere revelar su voluntad. Sí, ya lo ha revelado en la Biblia. ¿Qué tanto la estamos obedeciendo? Transforme su entendimiento. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios quiere que usted no ame al mundo y que lo ame a él por sobre todas las cosas. Como Pablo decía, cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios, ¿quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que se aparte del pecado. Primera Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que usted sea una persona agradecida. Hermanos, entonces, si yo no No estoy dando gracias a Dios. Si yo estoy amando más al mundo y las cosas que están en el mundo, si yo me conformo más a este mundo, si yo no he sido salvo, si yo no me he arrepentido, hermanos, si yo no he obedecido a la voluntad revelada de Dios en su palabra, ¿cómo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Si usted sigue ocultando un pecado en su vida y luchando, ¿verdad?, con ese pecado y amando ese pecado, la voluntad de Dios es clara. Cuando tú vives la palabra obedeciendo y siendo transformado por ella, Dios te da la sabiduría para tomar las decisiones en tu vida diaria. Decisiones que se ajustan al carácter de Cristo. Tanto que el salmista dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Sigue la voluntad de Dios revelada y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, cuando tú vives la palabra, Dios te muestra su voluntad. Manoah debía entender esto. Él debía cumplir, él debía caminar por fe. Pero para hacerlo debía crecer en su conocimiento de Dios, para poder confiar en Él. Y ahora Dios va a hacer, a través del ángel de Jehová, ¿verdad?, va a hacer algo para poder acercarse a Manoah y que él pueda entender más quién es Dios y pueda poner toda su confianza. No en que me den todos los detalles, ¿verdad?, de todo lo que tengo que hacer. No, sino en lo que Dios reveló en su palabra y ha revelado a través de Cristo. Mire lo que dice los siguientes pasajes en la narración. Versículo 13, después de que Manoah pregunta, bueno, ya esto ya lo hemos leído, versículo 15, entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Ve, puede ver el enfoque de Manoah. Él se está enfocando en la persona. Él se está enfocando en el ángel visible y no en el Dios invisible. Y quiere honrar al ángel en sí. Y, no, y el ángel de Jehová en realidad es una figura, ¿verdad?, preencarnada de Cristo. No quiere decir que él no quiera recibir la honra. Es quiere decir que él quiere enseñarle a Manoah que su enfoque está incorrecto. Él quiere enfocarlo en Cristo, en Dios primeramente. Dice, no me lo ofrezcas, mejor ofrécelo a Jehová. Él necesitaba, hermanos, poner sus ojos en Dios. Rechaza su ofrecimiento y le motiva a la adoración. Manoah debía mantener su enfoque en el único Dios, el único objeto de su adoración. Porque seguramente se vería tentado a maravillarse por el ángel. De hecho dice, para que cuando el niño nazca te honremos. O sea, si me dices tu nombre así le voy a poner al chamaco. Dice, no. Tu enfoque debe estar en el Señor. Honra a Dios. Y de hecho cuando él le pregunta el nombre, una pregunta osada, el ángel de Jehová responde, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Que es admirable. Vemos la fascinación de Manoah por el ser en sí y no precisamente por Dios. Pero la respuesta no deja lugar a dudas de que aquel varón era más que un ángel, era más que un profeta, era más que una simple visión de Dios. Admirable. También significa incomprensible, maravilloso. Aquel varón era Dios mismo. Y para poder luchar con la incredulidad de Manoah, Dios mismo vino hasta él para mostrarle su necesidad de Dios. Dios personalmente viene a Manoah para ayudarle a vencer su incredulidad. Y esta escena, hermanos, es Dios diciéndole a Manoah, mira, mucho más importante que saber lo que tienes que hacer paso a paso, es conocerme a mí. Tienes que verme a mí. Tienes que seguirme a mí por fe. Recuerda lo que dijo el profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 24. Más alábese en esto el que hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová. Esto debe ser tu gloria, esto debe ser tu gozo, en conocerme a mí. No en conocer todos los detalles de tu vida y de lo que ha de venir. Y aquí vemos cómo, a pesar de la incredulidad de este hombre, Dios toma la iniciativa para revelarse y darse a conocer y fortalecer la fe de aquel hombre, hermanos, porque lo que más va a fortalecer nuestra fe es conocer el carácter de Dios, crecer en el conocimiento de Dios, saber quién es el Dios al que yo, en quien yo he creído. Como esa escena del Nuevo Testamento, donde los discípulos están en medio de la barca, en medio de una tormenta, es saber quién es el que está en la barca con nosotros, a pesar de los vientos, de los fuertes vientos de la tormenta que soplan contra nuestra vida. Necesitamos creer y confiar en Dios. Necesitamos poner nuestros ojos en Jesús. Hermanos, versículos 22 al 25. Aún Manoah luchaba con su incredulidad. Miren, dudaba todavía. Bueno, Dios hace un milagro, antes en la sección anterior, para mostrarle su gracia, que él pudiera conocer a Dios. Dice, y el ángel de Jehová respondió, versículo 18, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció en una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos, mostró su gloria, hermanos, para que Manoah pudiera conocerlo, delante de los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama del altar subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y esa es la respuesta natural de adoración. Cuando usted ve a Isaías, ver la gloria de Dios, él cae a tierra. ¡Ay de mí que soy muerto!, dijo Isaías. Cuando usted ve a Juan en Apocalipsis capítulo 1, ver la gloria de Dios, dice, yo caí como muerto a sus pies. Bueno, la respuesta ante el Señor siempre es adoración, humillación. Versículo ahora sí, más adelante. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era ángel de Jehová. Conoció que realmente Dios está obrando. Y dijo, ahora todavía se muestra su incredulidad, versículos 22 al 25. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto, ¿verdad? Y mire cómo responde la mujer en amor. Siempre las esposas, ¿verdad?, tan pacientes con nosotros. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Ni ahora nos habría anunciado todo esto. O sea, si Dios te quisiera matar, nos quisiera matar, pues no cumpliría su promesa. Ay, Manoah, necesitas ver otra vez, volver. ¿Y cuántas veces así, hermano? Salimos de la iglesia fortalecidos con las promesas de Dios, confiando en Dios, y el próximo día estamos otra vez dudando. Necesitamos decir como aquel hombre, creo, ayuda mi incredulidad. Y el Espíritu de Jehová, y la mujer dio a luz, se cumple la promesa, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Hermanos, este es el contexto en el cual el libertador va a nacer. Libertador llamado Sansón. Un contexto de mucha gracia. Gracia para una nación rebelde, ¿verdad? Gracia para la rebeldía, gracia para la debilidad, una mujer estéril, y gracia para la incredulidad, un hombre que no podía confiar en todo en el Señor. Tristemente, todos nosotros conocemos la historia de Sansón. Sabemos cómo va a suceder su vida. Sansón, un hombre rebelde, desobediente a sus padres, débil con las mujeres, de carácter arrebatado, y que no cumpliría su voto de nazareo, su voto de ser apartado, ¿verdad? Él tocaría un animal muerto, un león, y tomaría vino en todas sus fiestas de bodas. Al final de su vida, hermanos, cumple su propósito de una manera triste, entendiendo que realmente lo que era la voluntad de Dios. Sin ojos, ¿verdad?, sin fuerza, siendo aplastado y aplastando a sus enemigos. Ahora, si este fuera el final de la historia, no habría mucha esperanza. Imagínese tener un libertador así. Así de profundo había caído, hermanos, la nación de Israel en su depravación moral y espiritual, que hasta su juez pero lo van a estar viendo más adelante. Sin embargo, esta historia nos transporta unos 1000 años más adelante, hermanos, donde otro ángel, donde otro libertador nacería, donde un ángel volvería a aparecer a anunciar el nacimiento de un niño a un hombre y a su esposa. Mateo capítulo 1, versículo 22 al 23 narra esto. Y dará a luz un hijo. El ángel dice a José y a María, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y mira lo que dice, porque él, ¿qué? Salvará, ¿sabes el pasaje? Porque él salvará, ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por medio de el profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, esta liberación no sería en contra de los filisteos, de los moabitas, de otra nación cananea. Cristo vino para salvar a su pueblo de un enemigo más poderoso que oprime a la humanidad y se llama pecado. No sería cualquier libertador tampoco. No sería un libertador como Sansón. Sería un libertador apartado por Dios, preparado por Dios, incluso Dios mismo hecho carne. Él es el Emmanuel, dice Dios con nosotros. Él vino, hermanos, para vencer nuestra rebeldía en contra de Dios. Cristo puede vencer también nuestra debilidad, pues estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo también puede vencer nuestra incredulidad. Él es el libertador que nosotros necesitamos. Hermanos, todo esto prepara el camino. El Antiguo Testamento, hermanos, es la preparación para la venida, para la obra y la persona de Cristo. Cuando usted ve a los jueces, los jueces fallaron. Cuando usted ve a los reyes, algunos primeros buenos, pero después se apartaron. Los sacerdotes lo hicieron lo mismo. Hermanos, pero Cristo no falla. Cristo es el libertador por excelencia para su familia, en su hogar, en su familia, en ese pecado, hermanos, que nos ata en nuestro corazón, en nuestra mente. Cristo es su libertador. Padre,